El comienzo de la acción, dame atención, ¿qué puede pasar si se suelta el león sin no aguantar la presión? Tire el let's go, se soltaron los sicarios del callejón, y que comience la acción, dame atención, ¿qué puede pasar si se suelta el león sin no aguantar la presión? Tire el let's go, se soltaron los sicarios del callejón. Sufrirán de maltrato, yo sí que lo mato, cojo y lo brinco para practicar un rato, el más despreciado, un cerro por pecho, tengo a todos. Demasiado para ustedes, no me haga que la suene y pega batera, aunque llueva y truene, a mí nada me detiene. Suelta el león negro, pa, no me quieres. Vamos a ponerlo a respetar, dale, saca tu metal, si tú eres un big bowler. Díselo al que no va a hablar, porque saca la escoba para que fresco se ponga. Que comience la acción, dame atención, ¿qué puede pasar si se suelta el león sin no aguantar la presión? Tire el let's go, se soltaron los sicarios del callejón. Comienza la acción, dame atención, ¿qué puede pasar si se suelta el león sin no aguantar la presión? Tira el let's go, se soltaron los sicarios del callejón. No me hagas sacar lo que tengo ahí atrás, mi baúl está full. Son de verdad, pana, no va a cambiar, este león está full. Que conmigo no se la van, yo si lo arrastro, primero lo mato, que esperando ya me arrastro. Sáquenle full pa' que se arrepienta, tengo sicario activado, pues acá se soltaron los leones de la selva. Saca tu arsenal, tu gente, yo quisiera verla. No me fronteé con pistola sin tenerla. ¿Y quién quiere inventar con el nene de la vela? Pero comienza la acción, dame atención, ¿qué puede pasar si se suelta el león sin no aguanta la pasión? Tire el let's go, se soltaron los sicarios del callejón. Y que comience la acción, dame atención, ¿qué puede pasar si se suelta el león sin no aguanta la pasión? Tire el let's go, se soltaron los sicarios del callejón. Ponerlo a respetar, dale, saca tu metal, si tú eres un big bowler. Díselo al que no vamos a hablar, porque saca la escoba para que el efecto se ponga. No me hagas sacar lo que tengo ahí atrás, mi baúl está full. Son de verdad, pana, no voy a fantasmear, este león está full. Directamente desde el laboratorio.